Ojalá tus besos cansen mi memoria y mis labios busquen besos de alguien más. Ojalá que siga siendo en esta historia el villano el que no me sabe amar. Quiero dejarte y soy tan cobarde. Odio la idea de la soledad. Sigo esperando la última gota y verme llorar. Desenamorarme y escapar. Contigo no, no soy quien soy. Un beso roto y sin voz. No sé por qué te hice el sol. Los que tanto te complace señalar. Ojalá sigas cortando mis palabras. Solo habla, habla, habla. Quiero dejar.